Buenas tardes, Mazunte. Aquí, desde los micrófonos de Radio Caracol, empezamos un nuevo programa con ustedes que se llama Las Voces, Voces Juntas. Hola, Joao. Hola, ¿cómo estás, Adiche? Qué gusto que pues tenemos este nuevo proyecto y hacerlo junto a ti, pues es un gran honor, la verdad. No, es un honor para mí, para quien siempre luchó por esta radio, por las voces de Mazunte. Ahora vamos a hacerlas juntas. Sí, además. Buenísimo. Se me hace, además, es un tema que está muy presente actualmente y que definitivamente necesitamos desarrollar como sociedad, ¿no? Absolutamente, sí, necesitamos hablar de esto. De equidad, de ¿no? equidad de género. Equidad no de género. Equidad, igualdad. Igualdad. Ajá. Básicamente, hombres y mujeres iguales, mujeres y hombres iguales. Somos humanes. Humanes, seres humanos. Seres humanos. Sí, claramente. ¿Estará bien decir humanos y humanas? Sí, ¿no? O humanos que, ya. Bueno, no es que ahí nos vamos a meter en mucha controversia. Y bueno, para no empezar desde ahí, pero yo creo que vamos fluyendo y también lo que vaya saliendo, tenemos que decirle a nuestro auditorio que estamos aprendiendo. Entonces acá no hay profesores, acá no hay gente que sabe, somos hombres y mujeres viven esta tipología de diferencia de género y quieren hablar de eso. Que queremos además superarnos como especie. Me gusta. Porque realmente, digamos, en un grado evolutivo podemos ver, hay variados ejemplos de cómo la evolución de la especie humana está siendo, digamos, hacia la degradación en lugar de hacia un lugar más elevado y sutil. Sí, y no tiene sentido esto. Claro que no. Entonces nosotros proponemos este programa y este tema que definitivamente nos da mucho para hablar. Lo que sí les prometemos es que seguiremos aprendiendo. Juntas sí. Y juntos. Juntas y juntos. Y si ustedes también gustan aprender, pues entonces la sociedad va a ir avanzando hacia un lugar más armonioso. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Empezar desde el amor. Wow. Bueno, ¿por qué no? Bueno, pues es que sí, porque el amor está a la mano, ¿no? Está allá. Está cuando tú dices... Aquí, pues sí, ya está aquí. Allá, donde están escuchando, ahí hay amor. Sí, ahí yo sé que hay. Entonces, bueno, el tema de hoy es acoso callejero. Así es. Algo que nos pasa como mujer acá en el paraíso Mazunte. Y queremos hablar un poquito de esto, de nuestras experiencias como hombres y mujeres en frente del acoso callejero. Así es. Pues sabemos que es un tema no solo en Mazunte, sino en todo México y tal vez en todo el mundo. Es una forma de reforzar el patriarcado y de mantenerlo vigente. Entonces lo hacemos entre toda la sociedad, sobre todo los hombres. Sí, casi siempre se dice acoso callejero y se piensa de un hombre que dice algo a una mujer. Así es. Aunque no nos gusta generalizar, en algunos casos tenemos que generalizar porque el 99% de los acosadores son hombres y el 99% de las víctimas son mujeres, o tal vez 95%, tal vez otros hombres también, pero... Es posible, sí. Es posible, pero son casos más... no es lo común. Entonces, por eso a veces la generalización se utiliza. Vamos a poner un poquito de música, justamente es una canción que se llama Antipatriarca. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría. Buenas tardes, Mazunte. Aquí desde los micrófonos de Radio Caracol, Alice. Y Joao, aquí estamos pues hablando de acoso. Y entonces, Alice, pues vamos a ver más o menos, es una práctica común en la sociedad esto de acosar, pero no es algo normal, o sea, no es algo que debería ser normal. No debería ser normal. Como sociedad, como cultura, no somos animales que vemos una hembra y decimos... la quiero. Tenemos cultura, tenemos educación. Esto no tendría que pasar. Claro, porque, bueno, si somos una sociedad que podemos basarnos en el respeto... Sí. Pues digamos que el acoso lo que hace es meterse en los espacios de la otra persona. Y eso, ¿con qué fin? ¿Con qué fin lo hacen los acosadores, digamos? Bueno, yo soy mujer, yo recibo los acosos, en verdad. ¿Qué es lo que gana un acosador o qué es lo que tú crees que un acosador lo hace? ¿Por qué? Yo lo veo mucho como una manera verdaderamente animal de portarse. Como sentir los feromones y decir, ah, siento los feromones, esta mujer tiene que ser mía, solo porque es mujer, solo porque te gusta, y solo porque te da la gana. Yo creo que al final a estos hombres que acosan les gusta el resultado que obtienen en la mujer, el miedo que causan en la mujer, sentirse fuertes, sentir que tienen su poder, lo que decías tú, estabas diciendo al principio, el patriarcado. Claro, es que de alguna forma yo puedo sentir como un poco la frustración de esa persona, por ejemplo, y entonces como sabe que va a generar cierto poder al hacer eso, al hacer un acoso, un piropo mal puesto, ¿no? Un albur. Un albur, un comentario fuera de lugar donde, pues, definitivamente lastima el espacio de alguien, el espacio vital de otra persona, normalmente mujer. Entonces, genera ese miedo, genera ese... Genera pena, genera vergüenza, genera el hecho que yo empiezo a temblar porque yo no sé qué va a pasar con este hombre que me está acosando por la calle. Claro, porque un acosador puede ser un potencial violador, por ejemplo. Se empieza de ahí, ¿no? Entonces, a ver, el acoso es violencia. Sí. Y la violencia muchas veces genera también violencia. Esto es lo que enseñan, sí. Entonces, si es violencia, ¿por qué el acosador le gusta generar violencia? ¿Por qué hace eso? Es que yo, a mí me gustaría entender desde el punto de vista del acosador, porque para mi gusto no gana nada, queda como alguien un poco retrasado, ¿no? Absolutamente, sí. Queda como alguien que no está, digamos, al nivel social donde se exige el mínimo respeto para las otras personas, para las mujeres, ¿sí? Entonces quiere decir que es una persona que no tiene valores, que no tiene en cuenta los sentimientos de las otras personas. Entonces yo quiero pensar qué es lo que él gana, porque si él ganara algo, pues bueno, yo podría entenderlo, pero es que para mi gusto no solamente no gana, sino que pierde. O sea, creo que regresamos al punto a donde estos hombres que acosan a las mujeres violentamente con albures, palabras malas, que te dicen, como me pasa a mí a veces, cosas como, hey, tienes un bonito cuerpo, cosas así, yo me espanto, siento miedo. Ellos gozan de este miedo, gozan del hecho que solo como idea, solo como un pasaje de energía negativa, ellos podrían hacerme algo. Entonces van subiendo su autoestima y su ego como machos y como, no sé, en esta manera. Ok, bueno, pues sí, podría ser una razón. En ese caso, bueno, yo creo que tenemos que visibilizar esto, porque no hay que quedarse callado ni callada. No hay que dejarlo pasar, sino que normalmente a mí se me hace que las personas que hacen ese tipo de acoso empiezan desde la escuela muy temprano por el hecho de que les parece divertido. Sí, porque le enseñan que eso es divertido, porque lo aprenden desde su familia a veces, sus padres, sus hermanos, claro, los amigos mayores, y sigue como una cadena eso. Así es, y no enseñan a convivir de una forma sana ni a respetar a las personas ajenas, sino al contrario, ¿no? Reírse de ellos, burlarse, generar malestar, miedo. Pues al final hace que cuando tú ves a alguien que ya sabes que ha sido acosador, que acosa o algo así, pues ya no puedes dejarlo entrar de una forma libre a tu espacio vital, ¿no? Sí, ya se quitan la posibilidad de ser parte de tu vida, porque Así es. No puedes dejarlo entrar una persona así. Así es. Y yo mismo te puedo decir que, por ejemplo, yo tengo amigos en la secundaria o prepa, pues obviamente comienzas con ese tipo de dinámicas de ver a una chica y entonces tratar de decirle algo o así. A mí nunca me gustó realmente decir nada a nadie, pero a algunos amigos sí que les decía, ¿no? Decía, yo creo que eso que estás diciendo no está chido. Entonces tú eres uno de estos hombres que no se calla en frente de un acoso. Ah, no. Yo, la verdad, siempre cuando yo estoy con otro hombre y alguien me dice, ay, mira esa chica, cómo tiene tal su cuerpo, sus nalgas o lo que sea. Lo que sea. Yo le digo, oye, pues, ¿tú crees que ese comentario es agradable? O sea, digo, yo la verdad, pues, no se me hace agradable ese comentario y no creo que llegue a nada. Perdón, estás haciendo violencia y machismo. ¿Y cómo te contestan estas personas, esos amigos? Normalmente sabes que no se dan cuenta que está tan normalizado ese tipo de práctica, que hace poco me pasó con un amigo justo, que y muy probablemente me está escuchando, pero sí le tuve que parar en seco porque además de todo estábamos en un taller de sexualidad. No. Entonces yo dije, oye, tú eso que estás generando es violencia, es machismo. Y digo, ¿y estás en un taller de sexualidad? O sea, ¿cómo es posible que estés haciendo ese tipo de comentarios? Se quedó así como dijo, ay, bueno, pero es normal, soy hombre. Y dije, es normal, no, soy no es hombre. Normal. No es normal, no. Eso, ok, creo que ya llegamos a un punto muy importante. El acoso callejero no es normal. La violencia que se hace con las palabras no es normal. Así la es. Violencia no es una cosa normal que tenemos que aguantar. Nadie de nosotros, mujeres y hombres. Como quisiera olvidarte, pero no puedo, no puedo. Como quisiera olvidarte, pero no puedo, no puedo. Como quisiera olvidarte, pero no puedo, no puedo. Como quisiera olvidarte, pero no puedo, no puedo. Ya lo ordené al corazón que te olvide, responde, no quiero. Ya lo ordené al corazón que te olvide, responde, no quiero. Yeah. querí. Te lloré por todas las calles y todos los pares. Te lloré, te busqué, te lloré por todas las calles y todos los pares. Siento hasta vergüenza en el sombrero. Con una sola mirada quererte me rindo, moreno. Con una sola mirada quererte me rindo, ay, moreno. Te fuiste a volar y no me dijiste nada. Y no me dijiste nada. Dejaste sobre la mesa una adivinanza. Las dudas se me clavaron en el pecho. La esperanza me anda atormentando el alma. Con premeditación y alevosía metiste de noche y también de día. Mi vida el infierno a ti te espera. Yo le arrojaré la madera. Con premeditación y alevosía y también de día. Mi vida el infierno a ti te espera. Yo le arrojaré la madera. Ven, devuélveme la vida mía. Vida mía, vida mía. Ven, devuélveme la vida mía. Vida mía, vida mía. Ven, devuélveme la vida mía. Vida mía, vida mía. Ven, devuélveme la vida mía. Siento hasta vergüenza de mí por quererte así como te querí. Te lloré, te busqué, te lloré por todas las calles y todos los bares. Te lloré, te busqué, te lloré por todas las calles y todos los bares. Siento hasta vergüenza en el sombrero. Con una sola mirada quererte me rindo, moreno. Con una sola mirada quererte me rindo, ay, moreno. Me he visto llorar mi mamá y ella me dijo que esta herida solo sana con otro amor nuevecito. Me he visto llorar mi mamá y ella me dijo que esta herida solo sana con ando buscando a un alegre jovencito que me haga olvidar la pena de mi corazón maltratadito. Por eso ahora ando buscando a un alegre jovencito que me haga olvidar la pena de mi corazón maltratadito. Que me quiera, pero que me quiera, quiera bien. Que respete y que respete y que respete bien en la mujer. Que me quiera, pero que me quiera, quiera bien. Que respete y que respete y que respete bien a la mujer. Y que respete bien a la mujer. Y que respete bien a la mujer. Y que respete bien a la mujer. Buenas tardes, Mazunte. Aquí desde los micrófonos de Radio Caracol con una nueva transmisión en vivo que se llama Las Voces Juntas. Aquí con Joao hablando sobre hoy, sobre el acoso callejero. Así es. Oye, pues un saludo muy grande a todas las personas que nos están escuchando y nada más haciendo la aclaración de que no estamos pues tratando de generar polémica ni nada. O sea, estamos hablando de acoso porque en este programa de equidad que estamos empezando el día de hoy, ¿sí? Pues queremos aprender a evolucionar como sociedad. Es uno de, digamos, nuestros objetivos, o por lo menos así más o menos lo estamos planteando, ¿no? Es como tomar un café y hacer dos charlas entre amigos. Así es. Y así tú me enseñas cosas, yo te enseño cosas, y ojalá que llegue gente y nos hable más de otras cosas sobre eso. Así que vamos sería ampliando. Sería muy bonito. Sí, aquí estamos. Aquí estamos, así que si alguien gusta venir, decir cualquier idea que tenga sobre acoso, pues muy bienvenida, bienvenido. Y entonces seguimos hablando de esta forma... Esta forma de portarse con las mujeres. Así es. Digamos que obviamente es una agresión. La llamaría agresión, sí, claro. Entonces el individuo que lo hace es un agresor. Sí, se vuelve un agresor luego que dice algo solo porque quiere lastimar. O tal vez no tiene idea de lo que hace, sino solo quiere divertirse, por ejemplo. Habíamos dicho que podría decirlo solo por divertirse y genera algo que ni siquiera lo sabe. Bueno, entonces estamos aquí por eso hablando también a los hombres que son acosadores sin saberlo, que son agresores sin saberlo, que no se dan cuenta que lo que están haciendo es negativo. Porque cuando una mujer recibe un acoso callejero, ahora ve, hago una metáfora, es más o menos como cuando hay un coche con los faros en la noche, con las luces, e ilumina a un animal, el animal se queda parado, el animal no sabe qué hacer porque tiene miedo. Y yo ve lo juro que a mí me pasó así, me sentí como estos animales sin saber si irme arriba, abajo, si, dónde irme, porque yo tenía miedo de esta persona, aunque no me había hecho nada, solo me había dicho, tienes un buen cuerpo. Claro, pero la idea es, ¿por qué alguien tiene que decirte, tienes un buen cuerpo? No lo sé, por eso me gustaría tener algunas respuestas que podemos compartir entre mujeres para poder contestar a estas cosas. Yo lo que puedo hablar, digamos, desde la forma en la que tal vez piensa un hombre, es que no sabemos controlar nuestros instintos, no tenemos noción de lo que estamos haciendo y obviamente no tenemos respeto del espacio ajeno. Sí, como animales, porque nosotros humanos en realidad somos animales, tenemos una territorialidad bien definida. Es una forma de ejercer poder sobre la mujer. Sí, claro. Como hay muchos hombres que piensan que las mujeres son menos que el hombre. Sí. Perdón que lo diga así, pero es que imagínate en qué situación estamos en la humanidad. Sí, que definitivamente. El hombre puede pensar eso. Entonces, si un hombre puede pensar que una mujer vale menos que él, entonces se siente con derecho. Claramente con derecho de decir a la mujer lo que quiera, lo que le echa la gana. ¿Es que estamos muy mal como humanidad? Yo creo que sí. Yo creo que no ayudaron mucho las religiones. Obviamente no. Las religiones promueven el patriarcado. Y el patriarcado hace que la mujer viva sometida todavía. Vive sometida y con un sentido de culpa. Así es. Desde el principio de su vida. Así es. Porque es siempre culpa de la mujer. Claro, porque además el hombre, si alguien le reclamara de por qué dice eso, por ejemplo, tiene tantas respuestas como, pues, ¿qué hace ella caminando con ese shortcito o con esa minifalda? O con, por ejemplo. Sí, es verdad. Es verdad. Es mi culpa que me pongo shortcito. Es mi culpa que me pongo la falda. Ellos tienen el derecho, sí, de acosarme porque es mi culpa. ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas esa cosa? Es que de verdad hay que sacar de nuestra mente todo eso porque, para empezar, no hay culpa. Exactamente. No existe el sentido de culpa. O sea, no la hay culpa es algo inventado por las religiones. Sí. Que le haces prácticamente a Dios. Entonces ahí no hay salvación. Pero si en lugar de culpa decimos errores, si es que hubiera algún error, pero siempre hay solución. Sí. Pero bueno, ese es más bien otro tema. Yo lo que digo es, ¿por qué se promueve aún siendo acosada alguien? Y va a decir, ay, es que a mí me dijeron algo en la calle. Claro, pues mira cómo, a qué hora saliste de... Mira, ¿no?, cómo estabas vestida. Mira cómo estabas vestida. Oye, pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea... Porque, ok, cuando me voy de las abejas para recoger la miel, me vesto para que las abejas no me piquen. Así es. Pero aquí no hay abejas. Hay hombres que te miran y que quieren picarte con el acoso. Pero no hay abejas. Puedo vestir como quiero. Sí, aquí, mira, aquí está en cabina también Diana. Que pues Diana, tal vez como mujer nos puede decir algo acerca de este tema. ¿Cómo ves todo esto del acoso, Diana? Sí, es como una responsabilidad grande para mí el recordar que puedo hacer lo que quiera con mi vida y no sentirme culpable de cómo me visto, de qué hago, de que si soy diferente, de que si soy colorida, no sé, porque de repente yo también me viene la pregunta a decir, bueno, pues ¿quieres llamar la atención o qué está pasando? O no. O sea, si quieres que te respeten, si quieres que no se metan contigo, si quieres que haya como una distancia, pero al mismo tiempo a lo mejor mis señales que doy hacia el mundo podrían pensarse como, uy, Okay. Y eso a mí me conflictúa, tal vez por la manera en la que fui educada y de la manera en la que yo viví y he vivido, ¿no? Entonces siempre ha sido como el de qué manera puedo estar a salvo pudiendo seguir siendo yo, pudiendo seguirme expresándome de la manera que soy, en la manera en que me visto, en la manera en la que me muevo, en la manera en la que hablo, en la manera en la que digo, sin sentir de que, okay, todo esto va a tener consecuencias. Claro, sí, entiendo perfectamente lo que dices y obviamente tiene mucho que ver con la educación que recibiste y todo, y al final terminas siendo promotora también en el caso de aceptar de que digas, ay, pues sí, claro, mejor me voy a llevar un vestido largo, una capucha, y me voy a cerrar mi escote y voy a morirme de calor, pero no importa, porque si no voy a provocar a alguien que me va a decir algo, y entonces eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar movernos en función del acosador, o sea, del agresor. Nosotros somos seres que ya de por sí socialmente tenemos muchos paradigmas, muchas cosas que romper y que vamos muy, muy, muy, muy lentamente como humanidad, de verdad. Para empezar, por ejemplo, pues la libertad de expresión que uno puede tener en algún sitio ya va a ser algo que alguien va a juzgar. Entonces, bueno, tenemos que medir nuestras palabras, tratar de no lastimar a nadie ni nada. Pero, como tú dices, ¿dónde está el equilibrio entre ser yo, pero ser tú implica también cómo te educaron y todo eso? Entonces, tú tienes que llegar a un punto en el que te sientas bien y en el que no digas, oye, pues yo no me voy a dejar de poner esta falda solo porque alguien tal vez me va a agredir en la calle. O sea, póntela. Si alguien te agrede en la calle, realmente es su problema. O sea, es problema del acosador ser un acosador, y perdón, pero solo queda mal él. Él queda mal como tonto. Que sí, promueve, da miedo, da culpa y todo eso, pero yo creo que hay que visibilizarlo y tratar de no llegar a eso. Claro, sí. O sea, cuidarse también está bien. No, cuidarse sí está bien. Cuidarse sí está bien y tener en cuenta al otro también, porque también yo también pienso, ¿no? Pues con todo este show que damos en la playa, y no es show, es el cuerpo humano, son bellezas naturales y pues la gente tiene ojos, todos tenemos ojos. De repente digo, bueno, es que es tanto los estímulos visuales y tantas cosas que suceden aquí en Mazunte y en las playas y en todas partes, que hasta cierto punto digo, pues es que se despiertan todos los sentimientos en todas las, en todos, tanto hombres como mujeres. Y entonces, pues esto se vuelve todo muy, ¿no? Entonces, en Zipolite, ¿qué onda? Zipolite. No, porque... Pero yo creo que Zipolite, lo que yo veo es que normalmente el que muestra su cuerpo es el hombre. Yo casi no veo mujeres. Hay poquitas, sí, es verdad. Son más como, no sé si más conservadoras o no sé, ¿no? Entonces, pues a lo mejor por lo mismo de la manera en la que te educan, de que pues no te puedes liberar ni siquiera en una playa nudista por todo lo que conlleva, ¿no? Yo me acuerdo de Zipolite viniendo hace 1000 años y me acuerdo ver a grupos de hombres así escondidos en la montaña viendo, pues principalmente a las extranjeras que eran las más liberales, ¿no? No, de veras. Sí, y entonces pues eso ya no te... Yo en mi manera de educación pues no era de que permitía la desnudez al público, o sea, en mi persona, ¿no? Y después ver estas situaciones cuando ves a grupos de gente así espiando... Tampoco me daba ningún tipo de gana. Bien, ¿no? Morboso esto, de todo modo. Exacto, pero la libertad que se siente tan solo de recibir las sensaciones en tu cuerpo, no por enseñar tu cuerpo, sino sencillamente por entrar al mar así y recibir el agua, esa es una magnífica sensación que no la cambias, sí, por nada. Totalmente de acuerdo, no tener nada, estar así, sin nada, como nací, y tirarme al agua. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que mirándome me mira como demasiado libertaria, que puede acosarme, puede agredirme con su mirada. Porque queremos hablar de las miradas acosadoras. ¡Guay! Casi sin palabras, ¿eh? Bueno, hasta la mirada, ok. Los dejamos un poquito. Pero que se aprendan a cuidar también de sus miradas acosadoras, ¿no? Híjole, es que con... sí, con solo una mirada, pero bueno, también no puedes limitar tanto a las personas que digan, pues ya no, que no, no vean nada, porque no es permitido. No. Aquí no estamos hablando por nada de quitar la libertad, estamos hablando de dar la libertad también a estos hombres de entender lo que están haciendo. Ellos no son libres porque no saben que acosar no está bien. Muchas veces no saben que acosa violencia, lo que se decía antes. Hacen violencia sin darse cuenta que están haciendo violencia, porque es normal. Y nosotras mujeres que recibimos estos acosos, pensamos que es normal. Porque sí, mi falda era demasiado cortita, sí, mi shorts era cortito, sí, porque me emborraché. Ah, entonces es normal para mí recibir un acoso. Ahora, visto que estás aquí, en el momento que una mujer en la calle le dicen cosas, ¿qué tendría que hacer esta mujer? Ahora, de mujer a mujer, ¿qué me dices? Pues reírse, dar las gracias. Bueno, sí, es una con manera. Con calma. Porque normalmente, bueno, yo he pasado por todas las etapas en las que dices, ¡ay, estos hombres! O ¡ay, estos nacos! O ¡ay, estos! Pero después digo, bueno, me debería de sentir halagada que están apreciando mi belleza, ¿no? Y digo, bueno, sí, pero ¿hasta qué punto, no? O sea, ¿en qué momento mi humor puede ser tan bueno como para decir agradezco y en otro tan malo para decir, déjenme en paz, no quiero ser vista, no me veas? No me veas, no te pongas en mi intimidad, de mi persona, de mi espacio personal, lo que se decía antes. ¿Sí? Rirse. Sí, tomarlo un poco más a la ligera, mientras que no sea peligroso para ti, ¿no? Exactamente, porque es este el momento. Sí. En el momento que recibes un acoso callejero como mujer, y puede ser que estás en la oscuridad, que no hay nadie alrededor, que esta persona tiene, quién sabe, un machete en mano porque acá pasa, que van a trabajar, ¿no? Nada serio, tienen machete para trabajar. Pero un hombre que te acosa por la calle, es este el momento, cuando tú tienes miedo que él después te ataque, se vuelve el violador o el agresor o lo que te pueda hacer daño. Entonces, como mujeres, es este el momento que tenemos que tomar para contestar. Y contestar de una manera que vamos a desaparecer tan rápido que él no se da cuenta. Como darle tres giras, así como, ya no vas a ver nada, te voy a echar palabras para que tú no me puedas seguir, tú no me puedas hacer nada, y tú sabes que yo no tengo miedo. Porque es esto que tenemos que quitar, el miedo. Claro, eso es bien importante, la actitud que tú muestras hacia el otro. Exactamente. Porque si tú te muestras débil, aunque te estés muriendo por dentro de susto, tú tienes que sacar la fuerza que tienes para mostrar tu seguridad y tratar de, o sea, no perder la calma y mantener la cabeza puesta donde está para salvarte. Si es que llegas a estar en una situación así, pensaría yo. Sí, es que la situación nunca sabe cómo se vuelven. Parece algo normal y al momento pasan cosas malas y no te des cuenta. Pero si estás fuerte, si estás bien parada en tus pies, en tu corazón, sabes, presente, allá, contestar. Gracias, qué bonita mujer, gracias. Pero no te pedí ninguna opinión, ¿sabes? Así es. Yo creo que es muy importante también desde la seguridad, por lo menos decir, yo no quiero que me llames, no quiero que me hables, no te pedí tu opinión, etcétera. Y también, pues obviamente sabemos cómo puede ser peligrosa una mujer cuando se siente con miedo y cuando se siente también invadida en su intimidad. Entonces, también el agresor se está jugando ahí que tal vez pues le vaya mal también a él, ¿no? O sea, no solamente juega el miedo de un lado. Entonces, yo nada más quiero decirle a todos los hombres, potenciales acosadores, potenciales agresores que somos, que hay otra opción. O sea, hay la opción del buen trato, donde es más fácilmente o es más cerca que podamos conocer a alguien, que podamos acercarnos a alguien, incluso que seamos tomados en serio por alguien, como alguien, bueno, con el que se pueda platicar, con el que pueda decir algo. Y esto es a través del respeto, del buen trato, de controlar uno mismo, su mirada, su impulso agresivo. Sí, porque sí, somos animales, pero tenemos una cultura, una educación y todo esto, ¿no? Claro, es que yo creo que muchos hombres estamos frustrados por haber crecido dentro de esta misma cultura machista que te muestra eso y que al final, te muestra que tú eres superior, que tú vales más, que tú puedes hacer lo que quieras y cuando quieres hacerlo resulta que no es verdad. Entonces vives frustrado también por eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve uno violento. Digo, lo estoy poniendo en términos muy sencillos y muy empíricos, pero como estamos todos y todas aprendiendo, pues obviamente claro, lo estoy tratando de decir así como de una forma para entenderlo básicamente, ¿no? Entonces, busquemos las opciones. A ver, si has sido un acosador toda tu vida, has dicho cosas a las mujeres en la calle y no te ha llevado a nada más que a recibir insultos también, pues cambia, sé lindo, llévate bien con las personas que conoces, no te frustres, analiza. O sea, es que no estamos acostumbrados a analizar nada. Ay, perdón, que como hombres realmente es el sistema el que nos ha llevado a tratarnos muy mal unos y otros y otras y unas. Sí, creo que todo se basa en el respeto y tenemos que pensar, por ejemplo, estos que invaden tu intimidad, pensar compasivamente yo como mujer y decir, bueno, piensa que podría ser tu hermano o tu papá o alguien, ¿no? Y no pensar, ¡ay! ¿Cómo se atreve? Como tener la compasión de pensar que somos todos humanos y todos tenemos errores. Claro, todo tiene un límite, por supuesto, pero también tratar de ser muy clara conmigo misma, primeramente, para poder enseñar claridad afuera. Y un no, ahora yo estoy, por ejemplo, practicando el cuando me ofrecen algo en la venta, decir no, gracias. Y todos los días me cuesta trabajo decir no. Y digo, bueno, ¿por qué? Pues porque no quiero ser agresiva, porque no, pero necesito ser clara. Entonces, si yo primero soy clara conmigo y soy clara con el otro y tengo seguridad o trato de tener una seguridad, entonces creo que el resultado del otro lado va a ser bueno, sin tener que agarrar a cachetadas al que me dijo, qué bonita estás. No, pero tan solo, o sea, como mostrar mi seguridad y mi fuerza, ¿no? O sea, tampoco te voy a patear, pero sí te voy a enseñar que, pues, gracias por tu cumplido, pero no, hoy no, gracias. No es necesario, gracias. Estaba bien también antes de escuchar tu cumplido. Y así es, así como mujeres, tenemos que aprender a esto, a ser fuertes. Nos dijeron que tenemos que aguantar. ¿Cuántas veces hablo con amigas, nuevas amigas, y me dicen, aguanté? Qué mala palabra, aguantar, ¿qué tengo que aguantar? Hasta que ya no aguantas, y gracias a que ya no aguantas, haces un cambio. Sí, pero pasan años, se va tu vida, a veces tienes hijos. Mejor no aguantar y desde el principio decir, no, esta forma de violencia que está a mi alrededor, esta forma de no respeto que hay para mí, yo no la quiero. Pero las mujeres a veces no se dan cuenta. Es que yo algo que estaba pensando, desde un inicio hay señales, pero uno se va, yo me voy a la luna y pienso en todo, ¿no? Ahora estoy muy atenta. Enamoramiento. Enamoramiento, pero, o sea, las personas te muestran quiénes son desde un principio y tú no lo ves porque estás volando. Entonces, si ahora desde un principio yo sé qué quiero, qué busco, qué puedo tolerar, qué no puedo tolerar y lo veo y lo identifico antes de involucrarme y dejar que mi corazón vuele, me evito un poco de... Dicen que me pierdo lo más por lo menos ahora, pero no estoy segura. No has dicho, si después tomando tu tiempo, despacio, llegas a la persona que es la persona que quiere estar contigo y que te respecta, ¿por qué no? Claro. Buenas tardes, Mazunte. Aquí, desde los micrófonos de Radio Caracol, con las voces juntas. Y aquí ya vamos juntando voces de hombres y mujeres, de mujeres y hombres, de jóvenes, de gente que quiere aprender, de gente que quiere confrontarse. Porque acá estamos hablando de, verdaderamente, de diferencias o de igualdad. Estamos hablando de acoso hoy, estamos hablando de acoso callejero. Así es, Adiche. Y sobre todo, estamos hablando desde un punto de vista de lo que nos ha pasado y tratando de reflexionar, pues, desde cualquier ámbito, ¿no? Desde el ámbito social primero, pero también cómo nosotros mismos hemos promovido desde la violencia, desde la inconsciencia, desde la ignorancia. Y la ignorancia justamente puede ser más dañina que la maldad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso hablamos muy liberamente de cosas que casi nunca se habla así, ¿no? Puede ser enfrente de un café se habla así. Y hoy lo hicimos porque esas son las voces de todos. Sí, pues tratamos de profundizar para pues hacer que otras personas reflexionen también acerca del tema. Y visibilizar todo esto que nos pasa como hombres y mujeres, ¿no? Las formas de relacionarnos siempre han tenido un matiz en el que el hombre dicta las normas. Sí, desde mucho tiempo, de cuando empezó el patriarcado, ¿no? Así es. Y eso ha generado también que el hombre sea víctima de sí mismo, por decirlo así. Sí, absolutamente, sí. Y que la mujer se busque formas también para sobrevivir. Sí, y se busca forma alrededor de un hombre. Así es. Pero este es todo otro tema. Podemos, es todo una cosa así, perdón. Podemos seguir hablando por horas. Abriendo muchas puertas todavía. Pero bueno, aquí está Diana, que nos ha compartido también pues una visión. Y para seguir ya hablando con el tema del acoso y ya en esta última, este bloque, ¿qué podemos hacer como sociedad, Diana? ¿Tú qué crees que podemos hacer con este tema del acoso? Estar muy atentos, ¿no? Estar muy atentos a cuál es mi actitud, cómo me paro yo ante el mundo, qué seguridad tengo conmigo, cómo me comunico conmigo. Creo que todo empieza desde uno mismo. Si conmigo no estoy bien, si no me entiendo, si no me amo, todo lo reflejo afuera. Entonces creo que yo no puedo hacer nada afuera hasta que no haga algo adentro de mí. Bueno, sí, tampoco puedo ser responsable y decir, ay, como todavía no me arreglo yo, pues reciban patadas, ¿no? Pero sí, tratar de, en lugar de juzgar, en lugar de estar viendo al otro, verme a mí, ¿qué actitud doy yo hacia afuera? ¿Qué puedo ofrecer yo como persona hacia mi mundo, hacia mis vecinos, hacia las personas que ni conozco, que pasan en la mañana, ¿no? Creo que todo empieza desde las bases, desde los principios que cada uno tiene, de la cortesía. Creo que si todos vamos hacia el amor, recordamos que somos personas que necesitamos amar y ser amados, pues podemos empezar a como ver las cosas pues más básicas. Y creo que se logra más con el amor y con el buen trato que tratando de erradicar cosas por medio de violencia o de agresión o de enojo. Entonces, bueno, en realidad no, a veces no sé cuál es la solución. De repente pienso que es una bola muy grande que se debe de disolver y cómo se empieza. Pero como digo, creo que si empiezo por mí y empiezo a verme yo y empiezo a amarme yo, puedo lograr mucho hacia afuera. Y pues sí, no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Gracias. Muy bonitas palabras. Pero creo que el hecho mismo que estamos aquí hablando de esto, que empezamos a esta hora de transmisión, sí, yo creo que sirva para mover, para que ahora las mujeres empiezan a pensar, la violencia no es una cosa normal, el acoso no es una cosa normal, y los hombres que empiezan a pensar hoy, exactamente en este momento, el acoso no es una cosa normal, no es justo, no es respeto, ¿por qué estoy acosando a una mujer? Yo espero que estas palabras lleguen y que hacen mover la cabecita de la gente así, evolviéndose, ¿no? Evolviendo. Sí, así es. Pues muchas gracias por esa reflexión, Diana. Y justamente si como hombre te sientes agredido con estas reflexiones, pues entonces creo que es el momento para reflexionar, para llevar hacia el centro de uno mismo y hablarse con honestidad y pensar, oye, yo puedo ser una mejor persona, puedo evolucionar hacia un lugar más amoroso. Tal vez cuestionar la forma en la que fuimos educados, en la forma en la que fuimos pues traídos aquí a en nuestra familia, en el sistema, ¿no? Ver cómo estamos ejerciendo el poder con nuestras compañeras, madres, hermanas, con todas las mujeres que nos rodean, y ver si realmente ellas tienen un sentido amoroso con nosotros, o por ejemplo las mueve más el miedo, o qué es lo que pasa, y entonces honestamente poder empezar a cambiar. Creo que así como dices, Diana, yo creo que cada quien tiene la responsabilidad, y ahora es el momento para poder hacerlo, de empezar a ser mejor persona. Hacer el cambio. Así el cambio es. Que queremos ver en el mundo, ¿no? Esa famosa frase de Gandhi. De alguien que amaba el mundo. Pero sí, es verdad. El cambio que queremos ver afuera lo tenemos que hacer adentro de nosotros. Creo que es bien importante fortalecer nuestra autoestima, hombres o mujeres, no importa quién, niños, grandes, todos. Porque todo viene de cómo me trato, ¿no? Cómo me trato yo, qué siento que merezco, qué no merezco y por qué permito. ¿Por qué me permito a mí misma abusarme a mí misma, ¿no? Porque desde ahí viene todo. Si yo no me trato bien, pero por supuesto que voy a permitir abusos afuera. Porque yo empiezo de mí misma, que no me estoy tratando bien. Y que a veces uno es su peor enemigo, ¿sabes? Y a veces estás preocupando y sí viendo a lo de afuera. Pero cuando te sientas honestamente y te pones a ver y dices, bueno, a ver, ¿y yo qué estoy haciendo para conmigo? Y bueno, pues hay mucho que trabajar ahí. Por lo menos en mi camino, yo tengo mucho que trabajar conmigo para poder recordar que soy una persona valiosa y que no necesito hacer para merecer. Yo merezco lo mejor de la vida y ahí está para mí. Solo es cuestión de que pues yo me la crea y que yo no lo olvide y que lo recuerde constantemente. Y haciendo eso, tratándome yo bien, no voy a permitir abusos por los demás. O sea, poniendo límites, límites conmigo y límites con los demás. Gracias. Gracias, gracias, maravilloso eso, sí. Respecto. Necesitamos respetarnos, que nos respeten. Es la base, ¿no? El amor, la base. Bueno, vamos a poner una entrevista, ¿verdad? Porque íbamos a acabar, ya la hora se acabó. Hemos terminado. Y tenemos una entrevista de una chica que hizo un... Bueno, es que ahí viene todo en la entrevista. Entonces, así que... sobre el acoso callejero, de lo que estamos hablando, hay una entrevista de una chica. Ve, dejamos con esta y esperamos de encontrarnos la próxima semana. Muchas gracias, Adiche. Gracias a ti. Y gracias a todas y todos por estar ahí al otro lado. Hasta el próximo viernes. Bueno, pues nos encontramos aquí en la comunidad de Mazunte con LOL, que ella es una chica que está haciendo un trabajo muy especial aquí en Mazunte, o más bien que ya hizo un trabajo muy especial aquí en Mazunte y que nos gustaría muchísimo compartir aquí con el auditorio. Pues este trabajo es un mapeo de acoso callejero. Que se realizó aquí en Mazunte durante cierto tiempo. Y entonces, LOL, pues ¿por qué? Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no nos hablas de todo este trabajo? ¿Cómo salió la idea y de qué se trata? Hola, Joao. Pues muchísimas gracias por el espacio que me estás otorgando para poder exponer esto. Para mí es muy importante este ejercicio que hice en dos sentidos, en la visibilización de esta forma de violencia y en generar empatía para que deje de ocurrir, que es mi máximo ideal en todo esto. Mira, te cuento un poquito, yo estoy haciendo un voluntariado aquí en Mazunte, entonces vine por un periodo corto de tiempo, y cuando llegué a Mazunte me llamaron la atención muchas cosas, la vida de pueblito, la vida de barrio que se tiene aquí, que es de una alta calidad de vida en realidad, pero que se ve también ensuciada para mí desde encontrar el acoso sexual callejero, encontrar presencia de esta forma de violencia. Yo sé que es un fenómeno que ocurre en todo México, pero a mí me ocupa mucho que se visibilice porque al ser una forma de violencia pasiva, casi nadie cree que exista, se cuestiona mucho, se invisibiliza también, es algo que casi no se trabaja además. Entonces, pues bueno, yo con estas inquietudes empecé a hacer un registro anecdótico de todas las veces que me ocurría alguna forma de acoso en Mazunte. Y lo hice además marcando los puntos en el mapa de Google Maps donde recibía yo estos acosos. Así fue pues un registro anecdótico que además sirve de mapeo para saber qué zonas tienen mayor incidencia de este suceso. Y además, no solamente eso, también registraba yo qué formas de violencia, qué formas de acoso sucedían, en qué horario, cuántas veces al día, y encontré, pues bueno, ya después de un mes de hacer este registro, que es exactamente un mes, lo hice del 7 de febrero al 6 de marzo, además muy cerca del Día de la Mujer, hice mi corte. Ah, pues sí. Pues me encontré con un total de 5 casos de acoso que recibí yo. Eso es, si hacemos cuentas, pues es casi un acoso, es menos de un acoso al día en un mes, pero si lo multiplicamos por los 12 meses del año, nos vamos a encontrar con que son 300 casos posibles de acoso que yo pudiera haber vivido en un año viviendo en Mazunte. Y algo que me parece importante señalar en este sentido y en este punto es que cuando hemos estudiado la violencia y cuando hemos estudiado el acoso sexual callejero, encontramos que sus manifestaciones en la población tienen que ver con cambios en la conducta y en la vida de las mujeres, ¿sí? Vivimos en esta rutina de la violación, en que todos los días pensamos qué ropa nos vamos a poner, por qué calles vamos a pasar, qué actividades vamos a hacer, como un intento de prevenir, aunque no nos corresponde porque somos las víctimas de estos sucesos. Y pues imagínate que te pasara algo que te hace sentir inseguro, que te hace sentir miedo, que te vulnera 300 veces en un año. Uf, eso es muy, muy fuerte. Eso es muy fuerte y pues es menos de una vez al día, pero imagínate 300 veces en un año, es casi todos los días. Y no es cualquier cosa, el impacto que tiene esto en la vida cotidiana de las mujeres es alto, porque tenemos cambios en nuestra rutina. Estadísticamente tenemos mayor presencia de trastornos mentales sobre ansiedad y depresión y están asociados con las formas de violencia de género que padecemos, que sufrimos. Y por eso me parece importante que esto se hable, que esto se visibilice, para generar también empatía en los hombres. Claro. Ojalá. Oye, Dol, perdón, una pregunta. ¿Qué tipo de acoso te recibiste, digamos, en estas 25 veces? Mira, yo encontré 6 tipos de acoso que clasifiqué, retomando algunas otras clasificaciones que se han hecho en otros ejercicios de evaluación de acoso. Y también encontré algunas particularidades. Mira, de estos 25 casos, encontré que 8 son de tipo verbal, 7 son miradas lascivas, que ahorita te platico un poco más de esto. Ok. 6 fueron acoso verbal desde algún móvil, desde algún automóvil, puede ser un coche o una motocicleta, que también me gustaría más adelante profundizar un poco en esto. Sí. 2 han sido silbidos, 1 ha sido intimidación desde un automóvil, desde una motocicleta particularmente, y 1 más fue una interrupción del paso directamente hacia mi persona, esta incluía también un intento de tocamiento. Son 6 formas de acoso. Algo que me llamó la atención de aquí de Mazunte es la presencia del acoso verbal desde una motocicleta, porque, bueno, por las características de la población del pueblo, se permite, es muy fácil que pasen. Hay mucha gente que se mueve en motocicletas y es la interacción que se tiene en el espacio público, que es una de las cosas preocupantes en estas cuestiones del acoso, es que el espacio público pareciera que pertenece solamente a un sector de la población. Y este análisis, haciéndolo desde el género, el espacio público es para los hombres, que son los que agreden, son los que acosan, los que ejercen violencia. Pero además, si le metemos un poquito una lectura en cuanto a movilidad peatonal, que es algo que también me llama mucho la atención y me interesa, encontramos que la prioridad en las calles siempre tendrían que ser las y los peatones, porque son en una escala, en una pirámide de movilidad, quienes más importan y quienes son más vulnerables y quienes se trasladan sin hacer contaminación. Claro. Y quienes mueven además muchos productos y servicios. Pero si le aumentamos esta parte de quién camina y quién se mueve en una máquina que no tiene la misma fuerza que una persona, que no tiene el mismo peso que una persona y que por supuesto no puede hacer el mismo daño que una persona, encontramos dos formas de vulnerar. Una es ser hombre que vulnera a una mujer y además ser un motociclista que vulnera a una peatona. Son dos lecturas de violencia en un mismo suceso. Y por eso me llamó la atención y por eso está clasificado aparte del acoso verbal, porque además es en números es casi lo mismo. Ahí tengo 8 casos de acoso verbal y 6 de acoso verbal desde algún automóvil o motocicleta. Okay. Las miradas lascivas tienen 7, tuve 7 acosos con miradas lascivas que te platicaba, bueno, te decía que quería profundizar un poco más en esto. Mucha gente cuestiona cómo una mirada puede ser una forma de acoso o cómo una mirada puede ser una forma de violencia. Aquí hay que recordar o señalar que el acoso como forma de violencia es una forma de ejercer control y se puede manifestar la violencia en conductas, en actitudes y manifestar en una mirada una forma de acoso quiere decir que a lo largo de la historia, a lo largo de mucho tiempo y de muchos espacios, las mujeres nos hemos sentido vulneradas por medio de miradas. Se encontró que las miradas lascivas y se clasificaron como una forma de violencia a partir de otros ejercicios de evaluación sobre el acoso. Y para que muchas mujeres dijeran que se sienten incómodas con las miradas de los hombres, quiere decir que hay algo importante aquí, en la forma en cómo los hombres nos miran, en cómo usan el espacio público y cómo usan su cuerpo para vulnerar el nuestro. Y por eso es importante también marcarlo. Y yo sé que es cuestionable y todavía mucha gente lo debate, pero pues yo que lo he vivido a lo largo de muchos años y en muchos espacios, sí puedo decirte que incomoda mucho la forma. Es incómoda. Así es. Y es, por ejemplo, que te observen y que vean tu cuerpo, ¿no? Cuando, o sea, de una forma no agradable. De una forma incómoda. Hay quien coloquialmente dice, te desnudan con la mirada o te embarazan con la mirada. Yo sé que para los hombres es difícil entender este punto. Quizá muchas mujeres que nos escuchen lo van a entender más a profundidad. Pero eso también nos quiere decir algo, que los hombres no estamos sensibles a eso. Así es. No lo han vivido de manera sistemática, histórica, con el mismo peso que lo hemos vivido las mujeres. Pero no creas. Yo creo que todos los hombres podemos entender bastante de cerca de lo que estás hablando. O sea, y sí se entiende. Ojalá. Okay. Oye, y también, por ejemplo, bueno, tengo muchas preguntas. No sé si quieres seguir diciendo algo. Por ejemplo, de esas 25 veces, en todas fueron hombres jóvenes, o tienes algún dato más o menos como de edad, o fueron adultos, o cómo. Mira, estas son estimaciones que hice en cuanto a edad, porque no me paré a hacerle una entrevista a mis acosadores. No, claro. Pero sí pude hacer quizá un poco un cálculo, una estimación de qué edad tenían. ¿Qué te puedo decir de mis acosadores, de las personas que ejercieron acoso sexual callejero contra mí? Pues mira, varios detalles. De estos 25 casos, dos fueron de extranjeros. Ok. El resto, estoy casi segura de que eran locales por la forma de hablar, por la forma de vestir o porque me los llegué a encontrar en alguna otra circunstancia que me hizo saber que eran personas locales. Las estimaciones de edad, hay datos que honestamente los tengo perdidos porque no podía yo calcular de todos mis acosadores. Un dato interesante que te quiero compartir es que en estos 25 casos no fueron 25 acosadores, ¿no? Porque estadísticamente en mis mediciones pudieron ser entre uno o hasta grupos de 10 hombres acosándome. Entonces, pues eso aumenta el número de acosadores, ¿no? En alguna ocasión. Sí. En el intento de... En la interrupción del paso y el intento de tocarme fueron dos hombres. Entonces, pues eso hace que no sean 25 hombres, sino más. En la edad es, mira, varió muchísimo. Lo mismo fue de... Yo calculé que mi acosador más joven debió tener quizá 14 años, 14, 15 años. El más grande, alrededor de 55 años. Sí, es muy variable. Esto también nos quiere decir que, pues, para el acoso no hay edad. Sí, exacto. Se ejerce igual a cualquier edad. Así es. Uy, oye, bueno, perdón, ¿te ibas a decir otra cosa? Sí, bueno, más datos. Otro dato que tengo es que, bueno, hay varios mitos sobre el acoso. El horario, la ropa, la vestimenta, okay, que usamos las mujeres, ¿no? Que hay mucha justificación social sobre quién acosa y por qué acosa, ¿no? Nos acosan, dicen, porque salimos a deshoras, salimos a lugares que no debemos salir o porque nos salimos con ropa que no debemos vestir. Quiero señalar en este sentido que la mayoría de los acosos que viví fueron antes de las 2 de la tarde. Yo calculo que entre las 6 y media, que es el horario que suelo salir como más temprano, 6 y media de la mañana a las 2 de la tarde, fueron 16 acosos. Y después de las 2 de la tarde, 9 acosos. Entonces la mayoría fueron a plena luz del día, porque a las 6 y media de la mañana ya amaneció, ya salió el sol. Uh-huh. Y de estos acosos... Me parece que ese dato no lo tengo muy claro en este momento, pero me parece que 2 o 3 fueron en la playa. La mayoría fueron sobre la calle principal de Mazunte, la calle Rinconcito. Okay. Así que, bueno, sobre la playa, pues generalmente uso traje de baño. A veces voy con alguna otra ropa, alguna otra prenda. Pero esto quiere decir que no tiene que ver la ropa que use, ¿no? Claro. Porque hay que entender que el acoso es un ejercicio de violencia y de control, no es una forma de interacción horizontal en la que establezcas un vínculo con la otra persona, en el que la otra persona tenga el mismo derecho de hablar contigo o de expresarse sobre ti. Se ejerce básicamente porque se quiere y porque se puede, ¿sí? Hay un componente importante en el acoso que se refiere a esto, a que no establecemos formas de interacción horizontal o formas de interacción paralela, sino que las formas de interacción que se establecen son para controlar y para violentar, y que además estas conductas de acoso se van a quedar en impunidad. El acosador lo hace porque sabe que goza de cierta impunidad, que no se le va a cuestionar, que no se le va a confrontar o que no va a tener ninguna consecuencia al respecto. Claro. Oye, y por ejemplo, si alguien está acompañando a un acosador, digamos, se convierte automáticamente en cómplice del acosador, ¿no? Así es. Entonces, pero suponte que yo voy caminando con un amigo y que mi amigo le dice algo a una chica, pues, ¿qué es lo que tengo que... o qué es lo que pasa ahí? ¿Quién? Digo, yo no, a mí no me gusta, pero entonces más bien yo tendría que decirle a mi amigo, oye, no molestes a... no, oye, ¿por qué haces esa violencia, no? Mira, algo importante en estas formas de violencia de género es que existe un pacto de complicidad entre los hombres que legitima y que le da soporte a que esto se suceda y además se reproduzca. Algo que hemos encontrado también en estas exploraciones es que cuando le preguntamos a hombres cómo se sienten cuando acosan o qué sienten al acosar, nos dicen que si se encuentran en grupo, existe cierta presión implícita por ejercer acoso, porque si no, se cuestiona si les gustan las mujeres, ¿no? Hay que hacer... También es una de las consecuencias que tiene, o de las... Como demostrar formas a los que demás. Funciona. Así es, demostrar a los demás constantemente que soy un hombre al que le gustan las mujeres, porque hay que ser un hombre, un macho mexicano, ¿no? Entonces, y si no acoso, se cuestiona mi masculinidad, ¿no? Por eso solemos decir que la masculinidad es tan frágil como el pétalo de una rosa, ¿no? Okay. Cualquier cosa muy pequeña, por pequeña que sea, la cuestiona y la debilita, y entonces como hombre tengo que estar constantemente reafirmando que soy hombre, demostrando, claro, que soy hombre. Pues es un poco cansado eso, ¿no? O sea, porque si de alguna forma se pudiera cambiar y dejar de acosar, porque es que además el acosador no llega a ningún punto, o sea, no es que sea alguien agradable en la sociedad, realmente es alguien que simplemente no va a poder nunca hablar con una chica, digamos, de a la que esté molestando o violentando o diciendo un piropo o algo así, también no llega nunca a nada. Entonces realmente solamente queda como un poco como tonto, ¿no? O... Pues es que no es la intención. La intención de... Es solamente generar poder. Así es ejercer ese poder y ese control. En esta lectura nuevamente del espacio público y de cómo nos movemos en el espacio público, nos está diciendo algo. Es un discurso social que a las mujeres les dice, que a las mujeres nos dice, nos educa para quedarnos en casa. Porque el espacio público siempre, históricamente, ha sido del hombre. Y el espacio privado de la mujer. El hombre que hace los negocios, el trabajo, y las mujeres, la casa y la crianza y el cuidado de los hijos o las hijas. Y pues estas formas de ejercer acoso son una manifestación más de ese mismo sistema de control sobre el cuerpo de las mujeres. O sea que los acosadores están trabajando para otros hombres, digamos. Los acosadores están trabajando para mantener este mismo sistema de violencia de género. Pero algo que me parece también importante señalar ahora que se da la apertura es que este mismo sistema de violencia los vulnera también a ustedes como hombres, también los oprime, también hay consecuencias sobre ello. Claro, estábamos hablando de la opresión que vive el hombre como, como una carga que lo lleva después a tener problemas sociales como el alcoholismo, por ejemplo. Pero estas cargas son muchas veces como secuelas del machismo, por ejemplo, por pensar que tenemos la obligación de proteger o de cuestionar las decisiones de nuestras compañeras, o por querer siempre tener el control de las situaciones de nuestras familias, de nuestros entornos, ¿no? Así es. Son diferentes las formas de violencia que vivimos hombres y mujeres, pero todas tienen un mismo origen, que es el sistema patriarcal. Quiere decir que la violencia, una, la ejercemos hombres y mujeres, ¿cierto? Pero se ejerce de maneras distintas. Y la padecemos hombres y mujeres, pero con niveles de consecuencia diferentes. La violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres y sobre los mismos hombres puede ser mortal. Si revisamos las estadísticas, a nivel mundial incluso, los hombres que fueron victimados por homicidio han sido matados por otros hombres, ¿no? Si revisamos estadísticamente el feminicidio como fenómeno a nivel nacional, encontramos que enero de este año cerró con 10 mujeres muertas por feminicidio al día. Entonces, bueno, hay que buscar cuál es el origen y quién está ejerciendo esa forma de violencia, ¿no? Las formas de violencia que ejercemos las mujeres tienden más a la violencia psicológica, que no es una violencia mortal. Esto es importante en los números y es importante señalar que, bueno, aunque las mujeres estemos buscando maneras de contrarrestar esa violencia, necesitamos también que los hombres se inmiscuyan en esto, que formen parte de esto. No somos las únicas que estamos muriendo por la violencia patriarcal. Claro. Oye, Lol, ¿y tendrías alguna sugerencia o alguna forma en la que otros hombres pudieran, otros hombres y otras mujeres también, o sea, que pudiéramos todos como empezar a dar un cambio, hacer un cambio en este sentido, algo así como, ¿por dónde empezar, pues? Mira, me voy a regresar un poquito porque ya nos desviamos más. Ay, sí, perdón. No, está bien. Es que una cosa lleva a otra y es algo que hay que entender también. El acoso sexual callejero es una forma de violencia simbólica, una forma de violencia pasiva. Quiere decir que no se ejerce como violencia física, que es más directa y es más visible. Esta forma de violencia, el acoso sexual callejero, está, como te decía hace rato, invisibilizada. Y perdón que lo señale tanto, pero de verdad es importante. Y está legitimada culturalmente, lo estamos sosteniendo, existe. Es una de las formas más sutiles, pero la violencia tiene un modelo de explicación en espiral, va creciendo. Y el punto máximo al que llega es la muerte. Entonces, por eso la relación del acoso sexual callejero con el feminicidio. El acoso es una forma muy sutil, el feminicidio es la forma social de violencia más tajante que sufrimos las mujeres, como violencia de género. Entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esto? ¿Cómo podemos participar? Creo que una de las formas esenciales es, bueno, está, abrir espacios de comunicación, abrir espacios de información, de difusión. Abrir espacios donde podamos comentarlo, donde podamos exponerlo, donde yo pueda decir, he vivido 25 veces acoso en un mes. Y a partir de esto, generar empatía, que de verdad yo te puedo decir a ti, imagínate que pasa algo 25 veces al mes que no te gusta, que te hace sentir triste, enojado, vulnerado, no sé, etcétera. Y además, cuando generes esta empatía, es decir, no, yo no quiero que me pase eso, cuestionarlo en tu entorno. Creo que, bueno, hace rato platicábamos tú y yo sobre las formas de sumarse a un movimiento social que es el feminismo, ¿no? Un movimiento social, político, económico, que permita que la opresión que vivimos las mujeres se erradique, es